Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hola, muy buenos días, humanos y no humanos, animales todos. Bienvenidas, bienvenidos a Cuatro Patas. Inicio este programa mandando nuestras felicitaciones a aquellos maestros, maestras, por esa labor tan paciente y llena de responsabilidad social. Espero muchos de ustedes nos estén sintonizando, ya que al menos yo estoy vinculada con estas grandiosas personas en mi hogar, también Quinti, Ana, Marianela, colaboradores del colectivo Iscuintli y amistades que se dedican a la docencia. También mandamos un fuerte abrazo a Emilio, colaborador del colectivo, ya que cumplió años en esta semana. Dicha y prosperidad en tu vida te deseamos, compañero. Introduzco parte del libro Uf, ¿y para qué votar? En esta ocasión del capítulo de Antonio Malpica. En el principio fue la luz, luego las grandes esferas del cosmos consiguieron una milagrosa organización. Ahora podía llamarse universo. De ser un espantoso ambiente hostil donde la lluvia de lava era cosa de todos los días, en unos cuantos miles de millones de años, se consiguió un poco de estabilidad, placas de tierra y agua, mucha agua por todos lados, y la combinación de varios elementos consiguieron crear aquello que nos permite vivir. Se creó la vida. Esta adquirió un poco más de complejidad. De organismos unicelulares pasamos a formas gelatinosas, tuvimos branquias y luego desarrollamos piernas, descubriendo que la naturaleza nos dotó de un dedo prensil y un volumen cerebral bastante superior al del promedio de todos los demás animales que nos rodeaban, incluyendo a nuestros hermanos los chimpancés, gorilas, simios, con los que seguramente tuvimos buena amistad. Hasta que se nos ocurrió que ya estaba bien de codearse con cualquier animal, porque se suponía que éramos los reyes de la creación. ¡Puf! Capaces de dominar el fuego y fabricar herramientas, la naturaleza no solo nos había hecho guapos y simpáticos, sino que también nos hizo seres sociales. Nos descubrimos como seres pensantes, racionales y capaces de bajar del auto a estrangular a un congénere por un incidente menor de tráfico. O mejor aún, yo como candidato, al ver que mi agenda política carece de veracidad ante el pueblo, me dedico a escribir en redes sociales pestes de la familia, de los candidatos de oposición. Así de evolucionados somos. Esta maravilla de tener el cerebro con mayores conexiones neuronales del reino animal, andar erguidos, capaces de desarrollar lenguajes, saquear los recursos naturales indiscriminadamente, construir herramientas, contar chistes machistas, diseñar cohetes, al parecer, no ha dado los resultados que prometía. Entonces, ¿hemos evolucionado? Ante los robos, aumento de feminicidios, ecocidios y más violencias, se considera seguimos siendo beligerantes en esencia, como en aquellos momentos cuando orinábamos para marcar lo nuestro. Aunque bueno, por otro lado, no todas las personas son conformistas y piensan sus actuares hacia los demás e intentan modificar estas acciones hirientes para con sus semejantes, con el medio ambiente y más animales que le rodean. Quizás sí se les atribuye el término de personas civilizadas que se agrupan para hacer comunidad, que buscan una identidad compartida. Siento que es muy difícil hacer comunidad. Hacerlo es para mentes brillantes, es para aquellas personas que buscan la supervivencia desde el bien común, que a través de un análisis minucioso y colectivo organizan el sufragio. Es triste y de su conocimiento que no todos los representantes en diferentes puestos políticos llegaron ahí de la manera más justa. Bien dijo Benito Juárez. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y que con sus hechos lo traicionan. Recordar entonces que llegan a ocupar puestos de servidores públicos, personas sin experiencia en esas áreas, fáciles de manipular por aquellos que las pusieron ahí. Llegaron personas que en su palabrería de candidatura prometieron X o Y cosas y que no se olvidarían de esos lugares marginados, pero en realidad ni los servicios básicos pueden satisfacer. También están aquellos que corrompieron a más autoridades para que les apoyaran a llegar a esos lugares. No lo digo yo, ni solamente el libro. Lo conocemos porque la historia nos lo viene contando. ¿Cómo esos tipos listos actúan siempre queriendo más dinero, más territorio, más poder? Pobres ricos, siempre hambrientos. Pero ya no hablaré más de aquella gentuza egoísta y cínica que ni conocen ustedes. Esas personas hambrientas que ni viven aquí con nosotros, los pobres. En fin, estamos en su programa semanal de Radio Quilapan. Nos están escuchando por el 91.7 frecuencia modulada. También nos pueden mirar a través de nuestra página Facebook Colectivo Squintly, ya que hoy es un programa algo diferente. Hoy, 16 de mayo del año 2021, recuerden que este es su programa que pretende solo compartir nuestros sentires y pensares respecto a la convivencia con otros seres vivos. El colectivo Squintly agradece su escucha y que sigan pasando la voz para que sus vecinas, amigos, familia nos sintonicen y emitamos ondas más amables con los animales silvestres, de compañía, con la naturaleza y con la comunidad misma. Les comento de qué va el programa de hoy. En Los Perros de Pablo tenemos un invitado. El compañero Pedro Martínez nos visita para hablar sobre su propuesta de trabajo con respecto al tema del bienestar de las especies animales y temas de carácter medioambiental de nuestro municipio, que es lo que a nosotros nos interesa. En Un ojo al gato y el otro al garabato, la voz del compañero Quinti nos acompaña con un cacho de una fábula verde. Y en nuestra última sección de Amores Perros, les pido una disculpa, porque esta vez no tengo de qué hablar. Resulta que en el programa pasado nos visitó una compa, la Politigata, pero hoy tuvo un compromiso de trabajo que resolver, por ello no nos pudo atender. Me pidió que les hablara sobre la democracia, que es el tema que dejó sobre la mesa. Pero, ¿yo, una homínida ordinaria, hablarles de democracia? Amiga, si me estás escuchando, eso déjaselo a los griegos atenienses o a las tribus africanas y norteamericanas que fueron las pioneras en llevar a cabo estos procesos democráticos para esta sana convivencia a través de la votación y la consulta. Ay, querida, ¿a qué santa te encomendaste? Si te cuento que entre mis primos y yo, cuando jugamos, ponemos las reglas de cada juego según nos convenga a la mayoría. Para decidir eso, pues votamos. Y el que pierda se aguanta las reglas, y si no se aguanta, pamba china, o ya no juega con nosotros. Bueno, ayer intenté buscar qué es democracia en el mismo libro del que hablé al inicio, el que me dejaste, pero solo encontré cuando citaban a Abraham Lincoln. Puesto que yo no sería un esclavo, tampoco sería un amo. Esa es mi idea de la democracia. Y no estando conforme, también dijo que la democracia es el gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Compañera, ¿qué más puedo decir? La democracia la miro como una palabra simple, como esa herramienta que sirve para concentrar decisiones de las personas y que en la realidad, si no es utilizada con la justicia y la honestidad, sola es malgastada por aquellos hambrientos de más dinero. No es honesto que voten con condicionantes. Si votas por mí, te doy 500 pesos, una despensa. Si votas por mí, me comprometo a traer la luz pública a tu calle cuando sea presidente municipal. Es tonto ese discurso cuando es responsabilidad de las autoridades en turno emplear recurso económico en obras para la comunidad. No es justo elegir o votar ante la desinformación o de manera engañosa. Por eso, para votar hay que saber elegir razonadamente entre las propuestas que se nos presentan. Es decir, analizar qué es lo que nos conviene tanto de manera personal como para la comunidad. Es votar razonadamente. No como una mentalidad de qué spot de propaganda tiene mejor ritmo, qué partido dio mejores regalos o más dinero. Eso no. Tenemos acá en el pueblo un panorama bochornoso. Se ve difícil de apaciguarse. Pero hay personas inteligentes que sabrán tomar decisiones críticas con raciocinio para el bien colectivo. Sabrán elegir conociendo a los representantes de cada partido, sus antecedentes, si tienen palabra de fiar o no, su plan de trabajo, su agenda frente a la 2020 de las Naciones Unidas, aunado a las problemáticas del pueblo. Vamos a votar con la capacidad de discernimiento que nos da la madurez personal, no con la tripa de la pasión ni con el favoritismo a algún color, ni con miedo, odio o ilusión que nos hacen llegar las campañas políticas. Bueno, querida politigata, espero no te pongas en modo politiperra por no contarles a los radioescucha lo que a ti te hubiese gustado sobre lo que es la democracia. Mejor haznos llegar tu contenido en el próximo programa. Y hoy, pues, ya les dije, nos quedamos sin amores perros. Bueno, envíen sus mensajes al número en cabina 951-421-1470. Nos gustaría leer qué opinan sobre este programa o si tienen alguna pregunta o comentario, les atendemos. En controles nos acompaña Ana y les saluda Indy con la canción Contaminería de la banda La Escandalosa Tripulación. Quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Ya sin querer ocultarnos, sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie los saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar, lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Se dio cuenta que están destruyendo con químicos y trata que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. los perros de Pavlov. Bienvenido, compañero Pedro. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Buenos días, Cindy. Muy buenos días a todos los radioescuchas de esta estación. Te agradezco, Cindy, esta tu amabilidad de invitarme a tu programa. Buenos días a todos. Esta linda mañana fresca después de una noche de lluvia. Le agradezco a Dios y a mis padres de haberme dado la vida. En estos momentos tenemos una linda mañana para platicar con todos los radioescuchas acerca de temas importantes. Temas importantes que, gracias al colectivo Escuintle, creemos nosotros como seres humanos que los animales siempre han sido nuestra compañía y serán toda la vida. Me quiero presentar ante ustedes con respeto. Mi nombre es Pedro Martínez Vázquez, nacido hace 55 años aquí en Cuilapan de Guerrero. Soy candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Cuilapan de Guerrero. Vuelvo a agradecerte, Indy, tu amabilidad y la apertura para este tipo de eventos que son importantísimos para la democracia de Cuilapan de Guerrero. La democracia de Cuilapan de Guerrero debe de cambiar de manera definitiva, totalmente. Basta ya de los discursos de engaño, como lo dijiste hace unos momentos. Basta ya de engañar a la gente por su necesidad, por una despensa, por un poquito de dinero. Y la democracia no es esa, la democracia es otra cosa. Quiero pedirles una disculpa a los radioescuchas. En estos momentos un poco afónico por el trabajo, por el clima, pero con gusto atendiendo tu llamado, Indy. Personas como tú necesitamos. Gente como tú y el colectivo de Escuintle es necesario que se duplique, replique, porque esto hace falta. Hace falta abrir los espacios a la democracia. Quiero presentarme. Actualmente ocupo la presidencia de una asociación ganadera local especializada en cerdos que involucra dos municipios importantes en la rama pecuaria, que es Cuilapan y Sachila. En mi pasado personal he sido presidente de comités, de obras, de padres de familia, de electrificación, y quizá los cargos un poco más importantes que desempeñé con orgullo y con respeto es el ser presidente del Comité de Festejos del Pueblo en el periodo del señor Gabriel Martínez, y también fui presidente de la Junta Patriótica del 16 de septiembre de todo el pueblo cuando el profesor Fausto. Cargos que desempeñé con orgullo y satisfacción, y me enorgullezco de haber sido el presidente de estos cargos. Quiero hablarte, Indy, que el tema prioritario que nos reúne en estos momentos son dos: el medio ambiente y el derecho de los animales. Quiero decirte que una persona que no ha querido un perro o no ha tenido una mascota no quiere a nadie. Tu servidor siempre se ha preocupado por los animales. Los animales siempre han sido compañía del ser humano y tenemos que brindarles el cariño, el respeto, los cuidados que ellos merecen, como si fueran una extensión de nuestra familia. ¿Qué significa esto? Desde que nacen hay que quererlos, hay que vacunarlos, desparasitarlos, hay que alimentarlos. Cuando vemos en la calle perros que están llenos de sarna, que son... Los animales se contaminan, se enferman, y es responsabilidad de nosotros cuidarlos. Nuestros animales deben de ser como parte de nuestra familia, y el que no lo vea así está equivocado con la naturaleza misma. Tú sabes que también los seres humanos somos propensos a enfermarnos por enfermedades transmitidas de nuestros animales. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver que las zoonosis son enfermedades transmitidas de los animales por más que los cuidemos. Entonces nosotros como seres humanos debemos de tener respeto hacia ellos. Debemos de saber qué enfermedades pueden transmitirnos para que también así nos protejamos y los protejamos a ellos. Ese es el tema importante, Indy. Bueno, muchas gracias. Bienvenido siempre. Y en esta ocasión pues ya nos comentó acerca de cómo ha sido su experiencia en cuanto a estos temas animalescos, de la tenencia responsable, pero también, bueno, acá en la comunidad observamos y es muy visible algunos problemas medioambientales. ¿Cómo los percibe? ¿Cuáles percibe usted? Y en cuanto a su agenda, ¿cómo pretende solucionarlos si usted logra estar en la cabecera municipal? Medio ambiente significa todo lo que nos rodea, suelo, aire y tierra. Nosotros sabemos que en la actualidad Cuilapan de Guerrero padece mucho de la basura. Hay que saber identificar la basura, sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos es lo que nos preocupa, porque realmente Cuilapan de Guerrero tiene un problema con la basura. Nosotros como propuesta de campaña traemos lo siguiente. Las basuras, como sabemos, se identifican de dos formas, orgánicas e inorgánicas. Promoveremos e incentivaremos el manejo de los orgánicos a través de composteo domiciliario, a través del reciclaje de agua de lluvia, que cada domicilio tenga en su casa un pozo de captación de agua de lluvia. Y ahí mismo podemos hacer el composteo. Te lo digo porque en tu casa, que es la mía, y de todos los radioescuchas, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un área destinada donde captamos todo el agua de lluvia y se hizo ahí mismo el composteo de basuras orgánicas. Solamente se le agrega lombricomposta y ahí sacamos abono orgánico para nuestras plantas. Eso lo fomentaremos de manera prioritaria para que el carro de la basura ya no siga recolectando basura orgánica, que es muy fácil nosotros de hacer el composteo. Fomentaremos también la siembra de árboles frutales, maderables, para que mejoremos la ecología. Y lo que más nos preocupa son las inorgánicas. En las inorgánicas estamos hablando de sólidos gaseosos, pero los sólidos son los que nos interesan. Vemos con tristeza que no hay la cultura sembrada todavía en nuestra comunidad sobre el reciclaje. El PET y la bolsa de plástico. Como propuesta de campaña nosotros traemos que el pueblo sí va a entender que reciclaje es la mejor opción para no ir a tirar la basura al basurero municipal. ¿Qué haremos? Hemos estado informándonos y ya sacando información concreta acerca de una sopladora de plástico PET. Esta máquina ya la tienen trabajando en el Parque Industrial de Magdalena Paz, Coetla. Esa máquina lo que va a hacer es que nosotros reciclaremos todo el PET de la comunidad y se concentrará en un sitio a donde esa máquina industrial, que no es muy cara, es factible adquirirla con el presupuesto municipal, y a través de la cual se procesará el plástico, el PET, y haremos con esa máquina la elaboración de cestos de la basura, mangueras para riego, algunas bolsas para el mandado, de tal forma que ya el PET ya no contamine los ríos, no contamine los arroyos, que al final del día esos llegan al mar. Y estamos viendo con tristeza que la fauna silvestre y la fauna marina está muriendo desafortunadamente por el consumo de bolsas de plástico. Le daremos ese reciclaje al PET y a la basura inorgánica para reutilizarla. Asimismo, incentivaremos a los comerciantes de Cuilapan de Guerrero que tengan pollerías, tiendas de abarrotes, queserías, para que a sus clientes los incentiven a no pedir bolsa. Daremos algún incentivo no económico, sino en pagos de continuidad de actividades a los negocios, para que ellos a su vez le pidan a sus clientes la utilización de recipientes para sus productos. Tu servidor ya lo hace con la familia desde hace muchos años, no usamos bolsa. Personalmente yo hago mis compras en el mercado municipal, a donde puedo, y llevo mis recipientes para mi pan, para la carne, para todo. Con tristeza vemos que mucha gente pide una bolsa para 3 tomates, pide una bolsa para 2 panes y llevan 5 bolsas. Al llegar al domicilio, ¿qué hacen? Esa es basura que contamina. Incentivaremos la no utilización ya de plásticos, mucho menos de unicel. Nosotros vamos con un proyecto de concientización, como lo estamos haciendo con el voto, para que la gente de Cuilapan de Guerrero solamente haga lo que otros municipios están haciendo ya de manera correcta. No vamos a descubrir el hilo negro. Esto ya está funcionando en muchos municipios, y lo vamos nosotros a replicar en Cuilapan de Guerrero. Si, Santa María Coyotepec, San Bartolo Coyotepec, los municipios de Etla lo pueden hacer, Cuilapan de Guerrero lo puede hacer. Es solamente abrir la conciencia de nuestra comunidad y también incentivarla. Quien lo haga, seguramente como compensación a través de la creación de un vivero comunitario, nosotros le proporcionaremos un árbol frutal para su domicilio. La gente de Cuilapan es noble, no todos son como se dice. Hay unos cuantos que sí quieren que Cuilapan se vaya en picada, pero no lo vamos a permitir. Somos más los que queremos un Cuilapan mejor. Muy claro todo el contenido, muchas gracias. En cuestión acá, el colectivo Iswingli se enfoca también en la cuestión de los perros o la tenencia responsable, gatos, y de los perros ferales. Vemos que las calles deambulan gran cantidad de estos animales, pero ¿cómo lo tiene contemplado en su agenda también? Hemos escuchado, es muy común que van a abandonar al retén, a de este lado de las lomas, y es un problema bastante fuerte. Es más fácil ir a abandonar que esterilizar. Entonces, ¿nos puede hablar sobre ello? Sí, Cindy. Los perros ferales, los animales ferales, son aquellos animales que los hemos tenido de alguna manera en nuestro domicilio y se han domesticado, pero al hacer el abandono de ellos, como tú dices, lo que ocurre, lo más común es irlos a dejar al basurero. ¿Por qué? Porque ahí llegan residuos de comida y ahí se mantienen. Pero esos animales se hacen ferales porque vuelven a ser parte de la naturaleza, vuelven a ser salvajes, su instinto salvaje los hace reagruparse y son un peligro para la fauna silvestre local. Para las mismas personas, hemos visto con tristeza y con preocupación que han sido atacadas algunas personas en otros lugares, incluso les han quitado la vida, porque son animales que vuelven a ser manada. Después de haber sido domesticados y ser compañía de los seres humanos, al ser abandonados estos animales tienden a hacer eso. Nosotros tenemos un programa, Indy. Tenemos ya contemplado crear también lo que han hecho otros municipios, un centro de control animal como lo tiene Jojocotlán. Este centro de control animal tiene varias cosas como objetivo. Reducir la sobrepoblación de perros y gatos callejeros. Con tristeza vemos que en la calle a veces están apachurrados por un carro, llenos de sarna, llenos de pulgas, de garrapatas, que son también vectores o transportadores de enfermedades para los seres humanos. Si nosotros reducimos esa población, vamos a evitar que sigan habiendo perros callejeros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a fomentar la esterilización de las mascotas, para que ya no veamos eso en la calle. En el centro de control animal vamos a hacer concientización de la importancia de la esterilización y el amor a las mascotas. Vamos a contar con un consultorio veterinario de manera permanente, con un médico veterinario titulado, y habremos de pedir también el apoyo de pasantes de la carrera de medicina veterinaria para hacer este tipo de esterilizaciones a bajo costo. Tu servidor, como presidente de una asociación ganadera, tengo los contactos en el Comité Estatal de Fomento Pecuario y en la SEDAPA. Vamos a pedir, de hecho lo estamos haciendo para mi asociación, medicamentos a bajo costo para reducir el costo de una esterilización de una mascota. El costo para la esterilización de una mascota ahorita viene saliendo en promedio de 150 a 200 pesos. Con la adquisición conglomerada o sintetizada de medicamentos, vamos a reducir el costo hasta 80 pesos, para que más gente se acerquen a que sus animalitos sean esterilizados. Se dará consultas a bajo costo. Mucha gente quiere a sus mascotas, pero luego a veces están enfermos y el costo de una consulta es alta. Teniendo ya de planta un médico veterinario en el centro de control animal, el costo se verá reducido. Contaremos con medicamentos también a bajo costo, como te dije. El CEFPO es el Consejo Estatal de Fomento Pecuario en el estado de Oaxaca, acerca medicamentos a bajo costo. Eso es lo que nos hace también a veces acudir a un médico veterinario, los altos costos del tratamiento. En Jojo, tú sabes que está funcionando un centro de este tipo, adecuadamente. Sí, en Jojocotlán existe un centro de ese tipo y ha funcionado porque se presentó el problema como en Cuilapan. mucho animalito en la calle. Y a veces vemos con orgullo también que hay mucha gente de buen corazón que los recoge y les da mantenimiento en su casa, los cura. Y eso vamos a replicarlo. No estamos descubriendo el hilo negro, solamente vamos a hacer lo que en otros municipios ha funcionado y está funcionando. Nosotros llevamos una idea medioambiental y con los animales. En mi área de porcicultura, tú sabes también que los animales domesticados para el consumo humano, para los seres humanos, también los debemos de procurar. El maltrato animal es grave en Cuilapan y en todos lados, porque quizás no se les ha dado la orientación correcta a las personas. Necesitamos trabajar de la mano, un médico veterinario y un psicólogo quizás, para que el ser humano también vaya tomando conciencia de la importancia que tienen los animales hacia nosotros. Pero no confundir, mucha gente confunde el maltrato animal con el servicio que nos dan los animales. Equivocadamente se estaba metiendo una iniciativa de ley para castigar el maltrato animal, personas que quieren sacar raja política. Y el maltrato animal lo consideran uncir una yunta y picarle para que are. Ese es el servicio que le dan los animales al ser humano. Aquí en Cuilapan es muy fomentado todavía, es utilizado las yuntas para el trabajo de campo. También vemos los animales de carga. Eso mucha gente lo considera como maltrato animal y no es así. Son animales que nos sirven para el sustento diario de la casa. No confundamos. Una cosa es que nos sirvan para el trabajo y otra cosa es el maltrato. Si nos sirven para el trabajo, démosles una alimentación correcta. Cuidados que no les toque la lluvia, el sol, que si tienen garrapata los tratemos de manera adecuada y oportuna. Ese es cuidar a los animales. Y ya los animales que son para consumo de nosotros, como son las aves de postura, las aves de corral, los cerdos, durante su periodo de vida que nos van a servir, también hay que darles buen trato, porque al final de cuentas de eso también vivimos nosotros los campesinos, los ganaderos, y de eso comemos también. Entonces, el hecho de que tengamos cerdos para consumo humano no quiere decir que los tratemos mal. Durante su corta vida, procurémosle agua, alimento y un trato digno, porque al final de cuentas van a servir para la alimentación de nuestras familias. Gracias. Acá en la corta experiencia que hemos tenido en el programa, hablábamos de la concientización y es un tema bastante difícil. Concientizar de manera personal me cuesta mucho, en mi persona, en la familia, imaginar aún más compañeras, compañeros. En este caso, pues desafortunadamente a nivel municipal se llega a la coerción, debe de haber cierta coerción, acciones legales, ¿no? Y bueno, según esto, en su agenda contempla acciones legislativas que protejan esos derechos y cuiden al medio ambiente. Sí, mira, Indy, el medio ambiente es importantísimo. Si no tenemos vida y no tenemos medio ambiente, no hay política, no hay nada. En el presupuesto municipal hay un rubro que va más o menos de 32 millones de pesos para hacer obra municipal. ¿Y qué pide la gente? Pide electrificación, pide pavimentación y pide agua. Son rubros prioritarios para obra. Se está legislando y queremos impulsarlo nosotros al 100%, que si hay necesidad de pavimentar, lo hagamos. Pero si no hay necesidad, invirtamos ese dinero en obras medioambientales. Reforestación, captación de agua, de lluvia. Vamos a fomentar mucho la instalación de pozos de aguas de lluvia para recargar los mantos acuíferos. Si se llegara a pavimentar, por cada 400 metros de pavimento, se tendrá que ver obligado la autoridad municipal a hacer un pozo de absorción grande para recolectar el agua de lluvia y recargar los mantos freáticos. Yo siento que la pavimentación es importante. Pero ¿para qué queremos pavimento si no tenemos vida? Incentivaremos bastante la retención de agua. El agua es el problema mundial, nacional y local. ¿Qué haremos con el agua? Todas las secciones están racionando ahorita el agua, porque ya no hay. Hace 30 años Cuilapan era un Edén de agua. Había peces silvestres, había fauna, flora, por la cantidad de agua que había. Desafortunadamente ya no lo vemos. para impactar en este problema, hay tres acciones inmediatas, de mediano, corto y largo plazo. De corto plazo, inmediato, haremos retenes donde está. Eso lo dicen todos y no lo han hecho, nosotros sí lo haremos. Retenes a donde están los pozos de agua potable de las secciones para que el agua se retenga y se recarguen mínimamente los pozos que abastecen de agua potable. Se crearán pozos de absorción de agua de lluvia domiciliarios. Vamos a fomentar, la mayoría de gente lo podrá hacer porque no es difícil. Vamos por domicilio, vamos a incentivar que cada familia identifique el lugar adecuado donde se pueda captar el agua de lluvia. Y a largo plazo, el sueño de Cuilapan es una presa. Es una presa, el sueño de Cuilapan. Daremos los primeros pasos con el estudio técnico. Desafortunadamente, en la parte donde se pretende hacer, nuevamente hay invasores. Hay invasores donde están los límites del terreno comunal y es el lugar idóneo para hacer la presa. El primer paso será desalojar de la forma que sea la más correcta a los invasores para empezar a dar el primer paso técnico para la presa. Pero el agua es prioridad. El agua es prioridad para nosotros. La luz, eso es importante, pero nosotros fomentaremos, aquí hay en Cuilapan gente muy capaz y profesional que puede hacer ese tipo de actividades. Hay un ingeniero en la materia especializado para que la electrificación y el alumbrado público se dé mediante celdas solares. Tenemos ya un proyecto para que el alumbrado público sea a través de celdas solares, agarrar nuestros recursos naturales y ya no seguir fomentando el uso de energía eléctrica como comúnmente se hace. Porque la energía eléctrica viene también de baterías fósiles que le estamos dando contaminación a nuestra tierra. La alternativa son las energías renovables, como es el sol. Y aquí tenemos sol todos los días, afortunadamente. Entonces el alumbrado público mínimamente será a través de celdas solares. Y ya el alumbrado domiciliario, la red de energía normal, pues sí tendremos que seguir haciendo ampliaciones de energía eléctrica con Comisión Federal de Electricidad. Pero donde sea necesario luz pública, alumbrado, será a través de celdas solares. Pues bien, lo oímos fuerte y claro, agradecemos su visita y pues ese acercamiento al colectivo. Nos saludamos pronto y pues cuando guste colaborar a parte del colectivo, bienvenido siempre. ¿Algo más que quiera compartir para irnos despidiendo? Pues muchas gracias, Cindy. Vuelvo a repetirte mi agradecimiento por ser una persona abierta para todas las opiniones, sin favoritismo. Primera vez que me hacen esta invitación y estoy muy agradecido contigo, Cindy. Cuilapan de Guerrero requiere apertura de opiniones. Cuilapan de Guerrero ya no requiere de engaños. Cuilapan de Guerrero, 3 años de engaños ya no lo va a permitir. Ya no va a aguantar. Y por último, agradecerle a los radioescuchas que su servidor Pedro Martínez Vázquez traemos proyecto de gobierno. En este momento nosotros no atacamos a ningún candidato porque la ideología obradorista es así, 100% obradorista, no atacar a nadie. Y que la gente decida el 6 de junio su mejor opción. Aprovechando el espacio, quiero decirle a los radioescuchas que nosotros vamos por una línea diferente. Un tema importante son los regidores seccionales. Yo propongo, y es una propuesta nuevamente de campaña, de que estos sean nombrados después de la elección del 6 de junio, para que haya democracia y se respete la voluntad de todos. Las secciones elegirán la forma de nombrar a su regidor, eso queremos nosotros que así sea, no andar nombrando cada candidato un regidor porque así lo queremos, no, la democracia no es así. Nosotros queremos que las secciones se organicen de tal forma que posterior a la elección del 6 de junio elijan a quien los va a representar. Y esa persona que sea electa de manera democrática y mayoritaria se integre al equipo ganador. Solamente se integra a la planilla ganadora y se trabaje de manera coordinada. Esa es la mejor democracia para las secciones. Y ahora sí darles su espacio, porque esto sería constitucionalmente no viable, pero Cuilapan sigue teniendo los usos y costumbres y eso sería darle otra vez los usos y costumbres a nuestros regidores seccionales. Constitucionalmente quizás no, pero en usos y costumbres que ellos tengan voz y voto, pero electos posterior a la elección del 6 de junio.